Bien, entonces en esta anteúltima reunión de esta primera parte del curso vamos a avanzar con otro aspecto de la oración. Recuerden que el primer día dijimos que la oración la teníamos que ver desde dos ángulos diferentes. En primer lugar, lo que llamamos las formas o las maneras de orar, que son cuatro. Y las fuimos viendo una a una, ¿no? La adoración, la alabanza, la petición y la acción de gracias. Pero a su vez, dentro de cada una de esas formas, o en su conjunto, está lo que los teólogos llaman grados diferentes de oración. ¿Qué son los grados? Son, dentro de cada forma o manera de orar, aquellas que van dando una mayor profundidad en la oración, que generan, podríamos decir, una mayor intimidad con el Señor. Hay grados crecientes de esa profundidad de la oración. Como ejemplo, yo les había dado que la conversación, por ejemplo, de un padre o una madre con su hijito no es la misma si tiene 3 años, si tiene 17 o si tiene 30. Va a tener una mayor profundidad, una mayor amplitud. Y en nuestra oración, que es nuestra conversación con Dios, también ocurre lo mismo. Y estos grados vimos el primer día, que es el rezo o la oración vocal. Es el primer grado, el primer inicio en la vida de oración. Y hoy y la semana próxima vamos a ver los dos grados siguientes, que son hoy la oración de meditación y la próxima semana la oración afectiva, se llama. Bien, ¿qué es la oración de meditación? Hace rato que la venimos haciendo, pero hoy vamos como a explicarla más. En esta oración la mente se aplica a un razonamiento o consideración de algún misterio de Dios o verdad de la fe en forma metódica. En la oración vocal leemos algo o recitamos de memoria un texto, una oración, y lo ideal es tener nuestra mente concentrada en lo que estamos diciendo, teniendo noción de lo que estamos diciendo, porque eso que estamos rezando, que estamos leyendo, que estamos diciendo de memoria, es nuestra conversación con Dios. Todos sabemos que no siempre lo logramos. Podemos estar rezando un rosario, una Ave María, y nuestra mente puede estar volando por cualquier parte. Pero la atención que presta nuestra inteligencia, nuestra mente, es a las palabras, a lo que estamos diciendo. En cambio, en esta oración de meditación, ya lo que leemos, lo que meditamos, que normalmente es algún pasaje bíblico o algún pasaje de algún texto espiritual, lo estudiamos, lo razonamos, vemos qué nos dice, aplicamos nuestra inteligencia, nuestro entendimiento, a razonar, a considerar ese texto, que obviamente es un texto espiritual y que nos está o mostrando los misterios de Dios o las verdades de la fe. Eso sería lo que llamamos simplemente oración de meditación. Es algo donde aplicamos en una cierta forma metódica, diríamos, nuestra inteligencia a ese texto que estamos leyendo o recordando. Y lo segundo que dice acá es que es muy importante. La raíz de la oración cristiana se encuentra en esta meditación de los hechos y verdades sobrenaturales. O sea, la raíz, el fundamento total de la oración cristiana se encuentra en esta meditación de los misterios de la fe, de nuestra fe, de la palabra de Dios. Es increíble a veces cuando uno lo piensa darse cuenta que la gran mayoría, por lo menos hablando de nuestra época, de las personas y que viven habitualmente situaciones de alejamiento de Dios, situaciones de pecado, habitualmente no reflexionan, no piensan, ni evalúan, ni se miran interiormente. Hay una palabra del profeta Jeremías, calculen, hace 2500, 2600 años recibió esta palabra de Dios, Jeremías 12, que dice, Dios habla a través de él, a mi casa la asolaron por completo, triste está ella delante de mí, desolada y devastado está todo el país, sin que haya quien reflexione en su corazón. Estamos hablando del tiempo de la destrucción de Jerusalén, de la deportación de los judíos a Babilonia. Es decir, no es algo que quizás para nosotros es bastante lógico pensar que puedo tomar un texto, la Biblia, leer algún pasaje y reflexionar. No es algo natural. Si uno habla con cualquier persona que no está muy en el camino de la fe, más allá que sea un católico bautizado, ¿cuántos hacen eso? ¿Cuántos leen la Biblia? ¿Cuántos de alguna manera escuchan la palabra? ¿Cuántos van a misa y lo único que están esperando es que la homilía sea muy cortita, lo que dice, para irme rápido a mi casa, la parte más aburrida de la misa? El cura que habla y habla y habla. Es una realidad. Entonces, la meditación es justamente eso, considerar los misterios de la fe, básicamente a través de la palabra de Dios, y meditarlos. Pero hay que tener algo que ya lo hemos repetido y volvemos sobre eso. Cuando medito la palabra, cuando la estudio, enseguida vamos a ver los métodos que hay, eso no es todavía la oración. No es oración, es un estudio, es una lectura, es un tratar de razonar y comprender, buscar lo que me dice. Pero no es oración, sino que es el elemento preparatorio de la oración. Y la verdadera oración surgirá cuando aparezca el diálogo con Dios, con los afectos y los actos que se derivan de esa meditación previa. Esto lo hemos dicho varias veces, hoy como que tenemos que centrarlo. La oración es mi conversación íntima, profunda, amorosa, personal con Dios. Si yo estoy leyendo un pasaje bíblico y lo estoy meditando, no estoy hablando con Dios. No es oración, pero es lo que me prepara mi interior, mi mente, me da como el material para después tener esa conversación con Dios. ¿Esto se entiende? Es muy importante. Hay personas que, por ejemplo, en una adoración personal o comunitaria del Santísimo Sacramento, están un rato, 10, 15 minutos, media hora, se sientan, toman la Biblia, leen a lo mejor un capítulo, después se arrodillan frente al Señor y se van. Eso no es oración. Es un acto piadoso, está bien, no estuve haciendo cualquier cosa, estuve frente al Señor. Pero propiamente, en forma propiamente dicha, no es oración. ¿Por qué no hablé con Dios? Yo tengo que hablar y tener mi diálogo con Dios. Entonces, esta meditación siempre me prepara. Ahora vamos a ver los métodos de oración, la lectio divina, la meditación ignaciana, y lo vamos a tener mucho más claro. Y de hecho lo estamos haciendo. Hay una enseñanza del Papa Benedicto XVI del año 2005, muy interesante. Dice, la lectura asidua de la Sagrada Escritura, acompañada por la oración, fíjese que la lectura, acá está claro, no es oración, realiza el coloquio íntimo en el que, leyendo, se escucha a Dios que habla, y orando se le responde con confiada apertura del corazón. Aquí se ve clarito. Leo la palabra de Dios, la medito. Es Dios que me habla. pero yo todavía no hablé con Dios. Mi respuesta vendrá después en función de esa palabra que recibí de Dios. Ustedes tienen la cita completa, es más larga, pero a continuación dice el Papa, esto es como fuerte: estoy convencido de que si esa práctica se promueve eficazmente, o sea, la lectura asidua de la Sagrada Escritura acompañada por la oración, si esa práctica se promueve eficazmente, producirá en la Iglesia una nueva primavera espiritual. Así, tajante, claro, el Papa Benedicto lo dijo. Y sigue la cita, ustedes tienen más, él plantea que es una necesidad para la vida espiritual. Es de suma importancia orar con la Sagrada Escritura, orar con la Biblia. Entonces vamos a ver los dos métodos más conocidos, más tradicionales, que en realidad están relacionados, de esta práctica de lectura orante, diríamos, de la palabra. Una, también en estas palabras del Papa, él la menciona, que es la conocida como Lectio Divina. Y la otra es la meditación ignaciana, o la meditación según los ejercicios espirituales de San Ignacio. Vamos a ver los dos en esta tarde, y después lo vamos a practicar. Empezamos con la Lectio Divina. Lectio Divina significa la lectura de Dios. Y es una expresión muy antigua, de los primeros siglos del cristianismo. Se la adjudica a uno de los primeros padres de la Iglesia, Orígenes. Y que luego esa misma expresión, aquí en latín, fue adoptada por todas las comunidades religiosas y como que se convirtió en su columna vertebral. No había una comunidad religiosa que no se alimentara por la Lectio Divina. Allá por el año 1150, un monje cartujo llamado Guido, podríamos decir que sistematizó un poco este método, por así decirlo, de la Lectio Divina, y estableció lo que llamó cuatro peldaños, como una escalera que me lleva a Dios, cuatro peldaños principales o pasos que hay en esta oración. Pero tanto en este tema de la Lectio Divina como la meditación ignaciana que vamos a ver después, tenemos que tener algo muy claro. No hay un método para orar y hablar con Dios. Simplemente son pasos que se sugieren, nos ayudan a encaminarnos, pero después cada uno en lo personal tiene como que ir encontrando su propio camino, ir encontrando... me gusta más detenerme en esto, más en lo otro, mi temperamento me lleva más a la meditación, más a la oración, en fin. No podemos tomarlo como una receta estricta, si no hago el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4, estoy sonado. No es así. Por eso esto es una guía amplia que después, el que quiera ir practicándolo, vamos a ver que se puede hacer solo en pequeños grupos, va buscando, adoptando qué es lo que más le llegue y le conviene. ¿Cuáles son estos cuatro pasos que menciona este monje Guido de la Lectio Divina? El primer paso es la lectura, o lectio en latín. Y sencillo, ¿no? Como lo dice el título. Se lee y relee el texto bíblico elegido, despaciosamente, como saboreándolo y prestando una atención literal completa. De hecho, cuando quiero orar, tengo como primer paso, antes de empezar, elegir algún texto. Puede ser la lectura de la misa del día, el evangelio del día, puede ser algún otro texto bíblico que me gustó, que lo sentí, que quedó como resonando en mi interior. En fin, hay tanto texto del Nuevo Testamento muy lindos como del Antiguo Testamento, especialmente los Salmos. Son textos muy buenos, muy lindos para meditar y trabajar. Es decir, de alguna manera, por alguna razón personal, arranco sabiendo que voy a leer un texto, que no sea muy largo, no tiene que ser un capítulo, tiene que ser un texto en general no más de 10 versículos, algo corto, porque si no es como que son demasiadas cosas y además necesito mucho tiempo. Y la atención literal que estamos hablando es simplemente prestando atención no solo a lo que leo, sino al marco, ver los personajes, ver las acciones que me presenta ese texto, qué palabras hay, qué palabras se repite, como que se enfatizan. Los que estuvimos la semana pasada recordamos en el texto del Evangelio de Mateo que vimos, en 11 versículos se repetía 6 veces, no se preocupen, la preocupación, etc. Bueno, cuando hay una repetición así, es que hay algo ahí que nos quiere, Dios nos quiere realmente llamar la atención. Entonces, no solo leer, sino prestar un poco atención a estos elementos del texto, sobre todo, por ejemplo, si es un pasaje del Evangelio, ¿entre qué pasajes está encuadrado? No verlo solo como algo suelto, ¿qué es lo que viene antes y qué es lo que sigue? Un poco ver el contexto. Por ejemplo, si estoy en un texto que está dentro del Sermón de la Montaña o de alguna otra enseñanza específica de Jesús. ¿Y qué otras cosas a lo mejor enseña? Es un poco para ubicarnos. Eso sería la lectura, o que es lo que llaman la lectura espiritual, no es simplemente una lectura como cualquier texto. El segundo paso es la meditación. Y ahí significa empezar a meditar sobre ese texto y encontrar el mensaje clave del texto, que conteste a esta pregunta. ¿Qué me dice este pasaje bíblico a mí, ahora, y qué me muestra sobre el mundo de hoy? Es decir, acá es cuando trato, a través de mi mente, de meditación, de escuchar y de encontrar qué es lo que Dios me está diciendo en este pasaje. Lo leí como saboreándolo y ahora lo medito y dejo que el Espíritu me inspire, me haga sentir qué es lo que Dios me está diciendo a través de este pasaje. El tercer paso es la oración. Es la vivencia y meditación del pasaje que hace surgir el diálogo con Dios, que es la oración propiamente dicha, a partir de esta pregunta. ¿Qué me hace decir este texto a Dios? Acá entramos en la oración, creo que acá se ve más claro. La meditación me preparó a la escucha de la palabra, pero ahora soy yo que en función de lo que escuché de la palabra de Dios, empiezo a hablarle a Dios. ¿Qué me motiva decirle? ¿Qué me hace decirle? ¿Qué siento como necesario decirle a Dios en función de esto que estuve meditando? Esa es la tercera parte, o paso. Y por último, el cuarto paso, es lo que se llama contemplación. Como dice acá, significa responder a esta pregunta principal. ¿Cómo cambia este texto mi mirada sobre la realidad de mi vida? Y de aquí debe surgir una decisión de la voluntad que nos impulse a una acción concreta. Esta contemplación no es la contemplación que muchas veces se habla, mística o infusa, donde contemplo los misterios de Dios así como Él me los quiere mostrar. No, lo que significa es de alguna manera, sí, escuché la palabra de Dios, me dijo algo y yo le respondí, sentí que tuve un diálogo con Dios, sobre esa situación que me genera, bíblica, que me genera esa respuesta a Dios, ¿qué mirada me da Dios sobre, sobre la realidad de mi vida en función de lo que estuve meditando? ¿Cómo cambio? ¿Qué me muestra de la realidad de mi vida este texto? Y en función de lo que me muestra, me debe surgir algún propósito, alguna decisión de que algo debo hacer, cambiar algo que no está bien en mi vida, reforzar mi oración, buscar aumentar la fe, dejar de lado mis preocupaciones, a lo mejor perdonar a alguien al cual no puedo perdonar algo, en fin, todo tipo de propósitos que surgen. Así simplemente está planteado esa lectio divina. Parece simple, sencillo, de hecho lo ven que es muy amplio, no hay una guía estricta para seguir. Leo un texto, lo medito, no con mi capacidad humana de inteligencia, sino inspirado por el Espíritu. De hecho, como toda oración, tengo que empezar profundamente a clamar por el Espíritu y encontrar y ponerme en la presencia de Dios. Sino simplemente voy a hacer un estudio bíblico, pero no voy a estar orando. Y son esos cuatro pasos, que insisto, cada uno, incluso las diferentes comunidades, lo adaptan a su manera de ser, a lo que le resulte más práctico y más cómodo. Lo importante es que esa palabra de Dios, si la vamos viviendo de esta manera, generando esa meditación, un diálogo, necesariamente a través de esos propósitos concretos que nos vamos formando y, diríamos, la fuerza de voluntad que nos da para llevarlos a cabo, va transformando nuestra vida. Necesariamente se va transformando. Creo que de ahí viene lo que dice el Papa Benedicto, que si esto se incrementara la lectura espiritual de la palabra, habría como una nueva primavera espiritual en la Iglesia. El segundo método es el conocido como la meditación ignaciana, que San Ignacio utiliza en los llamados ejercicios espirituales. No sé si todos lo tienen claro, pero ¿cuál es el propósito, el fundamento por el cual San Ignacio creó los ejercicios espirituales? Es uno solo, por lo menos la intención del santo fue esa. Puede tener también otros frutos, y es descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y una vez descubierta, pedirle a Dios la capacidad para cumplirla. Por eso se utilizan en sus principios y durante mucho tiempo y hasta hoy, los ejercicios espirituales se utilizan mucho para el discernimiento de las vocaciones religiosas y sacerdotales. Ese es el fundamento. Pero vayamos a la utilidad para nosotros laicos. San Ignacio parte también de algo, de una riqueza de la Iglesia de... Esto es más o menos, no me acuerdo qué año es, alrededor del año 1500, 1600, San Ignacio, no tengo acá la fecha. Parte de los pasos de la Lectio Divina, pero le da un sistema, lo rodea con un sistema más esquematizado, como más, con pasos más claros para avanzar en esa meditación. Y son tres grandes partes que a su vez tienen pequeños pasos. Vamos a verlo ahora. La primera parte se llama, está constituida por actos preparatorios, como que es lo que nos prepara para esa oración de meditación. Y son tres. Una oración preparatoria, que es la que ya conocemos y tratamos siempre de vivir nosotros. Invocación al Espíritu Santo, pedirle que podamos vivir y sentir la presencia de Dios cerca nuestro, y que abra nuestras mentes, nuestros corazones, para captar lo que Él nos quiera decir. No es más que eso. La lectura del pasaje escogido, ya lo hemos comentado con la Lectio Divina, y también San Ignacio dice que es bueno, cuando se va a hacer una oración de este tipo, pedir algo que se desee obtener a través de esa oración. Señor, te ofrezco este momento de oración para tal o cual cosa, una necesidad propia o una intercesión por otra necesidad. Una petición, dejándosela ahí al Señor, es el motivo o uno de los motivos por los cuales quiero hacer esta oración. Eso serían lo que se llaman actos preparatorios, muy sencillo. Después vamos al cuerpo de la parte de meditación, el centro de lo que se llama la meditación. Y acá tenemos dos aspectos. Los dos se practican. El primero lo llama aplicación de los sentidos de la imaginación, o hacer la composición del lugar de lo que estoy leyendo y meditando. Es lo que dice San Ignacio. ¿Y qué implica? Dice, aplicar los sentidos de la imaginación, que son los mismos sentidos corporales, el ver con la imaginación, el tocar con la imaginación, el oler, el gustar, el oír, pero con la imaginación, no con nuestros sentidos corporales. En definitiva, implica meterse con esos sentidos de la imaginación, aprovechando esa imaginación, que es un regalo de Dios, meternos en la escena que estamos leyendo de ese pasaje bíblico. ¿Qué significa meternos? Como que estamos ahí. Tratarnos de ver el lugar, ver a los personajes, escucharlos, escuchar lo que dicen, si Jesús está diciendo algo, meterme, estar frente a Jesús y escucharlo. Si hay otros personajes que hablan, también escucharlos, verlos, sentir el ambiente, si estoy en la boda de Caná, tomo un poco de vino, está bueno, comparto el vino recién hecho milagrosamente por Jesús. Y utilizando la imaginación es tratar, no pasarme 7 horas, un ratito, pero no solo leerlo, sino como cerrando los ojos y dejando que mi imaginación me coloque, me introduzca, que yo no sea alguien que está leyendo, mirando de afuera, que esté ahí en esa escena. Eso es muy importante, es lo que llama la aplicación de los sentidos. Una vez que estoy como metido bien adentro, o más o menos, depende de lo que consiga hacer, en esa escena viene lo que llama la aplicación de las tres potencias. Y San Ignacio toma el concepto que después se extiende y sigue en la antropología católica, de hecho, o cristiana, de las tres facultades o potencias que tenemos los seres humanos: la memoria, la inteligencia y la voluntad. La memoria también lo tienen los animales, la inteligencia y la voluntad no, es propia de nosotros los seres humanos. Y bueno, es muy sencillo, la memoria es el recuerdo de hechos y sentimientos, la inteligencia es poder razonar, tener juicios, ideas, y la voluntad es la que genera esos famosos afectos o sentimientos y nos lleva a decidir, a tomar decisiones de actuar en algo concreto. Entonces, San Ignacio dice, si estoy metido en la escena y estoy leyendo y sigo contemplando esa palabra y toda la escena bíblica, por un lado, traer a mi memoria aquellas cosas que las relaciono con la situación que estoy leyendo y viviendo. Si hay un problema de perdón, por ejemplo, por decir algo, el pasaje de que Jesús está con la mujer adúltera, bueno, traer recuerdo de situaciones de pecado, en algún momento, qué hice en esos casos, con mi inteligencia pensar cuál fue mi actitud, analizar cómo actué en una situación similar o que me recuerda este pasaje bíblico. Y entonces, poco a poco, en función de ese razonamiento, de la memoria y de la inteligencia, van a empezar en mi voluntad a aparecer esos afectos, esos sentimientos. Deseo de dar gracias, de alabar a Dios, de pedir perdón, de cambiar algún aspecto de mi vida, etcétera, etcétera. Esos son los afectos o sentimientos, que ya vamos a ver la semana que viene cuando hablemos de la oración afectiva, que no tiene nada que ver con las emociones o pasiones, pero dejémoslo para la semana que viene. Entonces, eso es lo que forma y significa lo que San Ignacio llama el cuerpo o el centro de la meditación. Después viene la tercera parte, que es la última, y aparece lo que el santo llama el coloquio. ¿Y qué es el coloquio? Ni más ni menos que la oración. Es nuestra conversación con Dios. Fíjense cómo hicimos actos preparatorios, leímos el texto, aplicamos nuestra imaginación para meternos en esa escena, meditamos sobre qué relación encontrábamos con nuestra vida, Y hasta ahí no oramos, pero nos preparamos para la oración. Todo eso me va a motivar entonces al diálogo con Dios, a hablar con Dios, responderle y decirle lo que yo siento, lo que yo vivo, lo que deseo, lo que quiero hacer, en función de esa meditación previa. ¿Esto se entiende? Ahí entro en la oración. E insisto, en ese coloquio surgen esos afectos de pedir perdón, de dar gracias, de alabar, lo que sea, lo que me haya hecho surgir ese texto, o más de uno, Y ahí está la oración, el tiempo que sea y a donde me lleve el espíritu y lo que yo sienta. También momento de escucha, siempre hay en todo diálogo, momento de escucha de lo que realmente Dios me quiere decir a mí. Y por último se termina la conclusión. Y es un poco el análisis rápido, muy sencillo, de cómo viví esa oración. Cómo hice la meditación. Tuve problemas, me distraje mucho, me resultó larga, me resultó aburrida. La viví bárbaro, etc. ¿Y qué consecuencias prácticas surgen finalmente? ¿Qué cosas voy a poner en práctica o siento que puedo poner en práctica? Esos son los pasos, en definitiva, de la meditación ignaciana. Se dan cuenta que con respecto a lo que vimos al principio de la Lectio Divina, esto es como que nos da algunos elementos adicionales, como aplicar los sentidos de la imaginación o analizar con nuestra memoria, nuestra inteligencia, ese pasaje. Pero siempre se trata de lo mismo. Leer, escuchar lo que me dice, meditar una palabra de Dios y en función de eso darle mi respuesta, hablarle a Dios, lo que yo siento que eso me motiva a decirle. Y en ese diálogo es donde van surgiendo los afectos. Una cosa que es importante para terminar esta parte, y ya nos vamos a la práctica que vamos a hacer hoy, es lo siguiente. Antes decíamos, y no olvidemos, no hay que seguir todos estos pasos uno a uno. Puedo hacerlos un día, puedo saltarme uno, pero lo importante es que si estoy pensando, meditando y leyendo, y de pronto siento una necesidad de dar gracias, o de arrodillarme y pedir perdón al Señor, o de alabarlo, de levantar mis brazos y alabarlo, y no, pero todavía estoy en la parte B de la meditación. No, deja todo. Lo que vale es ese diálogo. Y si no llegaste ni a la conclusión, no importa. Lo importante es que hayas vivido ese diálogo con Dios a través de alguno o varios de los afectos. Porque esa es la oración, no nos olvidemos. No hay un sistema de estudio, medito. Porque si no, al final, si tengo una hora para orar, me pasé 50 minutos meditando la palabra y los últimos a las apuradas, los últimos 10 minutos es cuando recién voy a dialogar con Dios, no es una buena oración, sin duda. Habrá sido una linda meditación, un buen estudio de la palabra. Esto, de hecho, es un poco a veces como árido y pesado describirlo, porque es algo que hay que vivirlo. Uno lo describe así y después lo hace y dice, ¡ah, qué fácil, qué sencillo que era! Nos queda un punto al final para terminar. Ahí está. Que son las formas de hacer esta meditación. Y hay dos maneras de hacerla. Una en forma personal, como dice acá, en nuestra casa, frente al sagrario o al Santísimo Sacramento expuesto. Y se puede hacer hablando, en silencio o escribiendo. ¿Qué significa? Es una oración personal. La hago cuando puedo y tengo tiempo. La semana que viene vamos a hablar al final, para cerrar esta primera parte del curso, de cómo hacer un plan de oración para mi vida, lógico y factible de cumplir. Así que no vamos a avanzar más en esto. Pero hay que encontrar un momento con un tiempo una meditación de este tipo no se puede hacer en 10 minutos, pero tampoco hace falta 3 horas. Yo diría que un tiempo entre media hora y 45 minutos está bueno y alcanza bien para hacerlo. Cada uno lo tiene que ir encontrando, Y es importante estar en un ámbito de tranquilidad y silencio. Si es en mi casa, y desde ya si estoy en mi iglesia, frente a un sagrario, frente al Santísimo, ni hablar, ¿no? Recuerden que Jesús en Mateo 6 nos dice: tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y esta oración personal se puede hacer hablando, en el momento, en otro momento estando en silencio. Puedo decirle en voz alta las cosas al Señor cuando tengo un diálogo, o puedo decírselas mentalmente, sobre todo si estoy en un lugar donde hay gente, en una iglesia. No tengo por qué empezar los gritos, te alabo, Señor. O sea, uno tiene la prudencia para hacerla. Y también hay algo interesante que muchas personas tienen esa experiencia de escribir. Escribo lo que siento que me dice esta palabra que estoy meditando. Escribo en el momento o después, no necesariamente en el momento, lo que sentí que surgía en mi interior y que le quería decir al Señor en mi diálogo, en mi oración. No escribo 10 hojas, escribo lo básico. Esto tiene dos grandes ventajas, porque el mismo San Ignacio lo enfatiza mucho. Generalmente, cuando uno elige un texto bíblico y lo medita, con una sola vez no alcanza. Hay que volver, a lo mejor 2 o 3 veces, volviendo a orar sobre el mismo texto y como entrando en una mayor profundidad. Siempre aparece algo nuevo. Un texto bíblico lo puedo meditar 1000 veces y siempre vamos a encontrar algo nuevo. De hecho, lo sabemos. Entonces, si uno anotó algo, algo que sintió, algo que le dijo ese texto, y vuelve después de un tiempo, la memoria no siempre retiene todos los detalles, pero si releo lo que escribí, me va a ayudar como a entrar rápidamente en lo que ya había meditado y profundizar esa meditación. Así que, si alguien lo hace y tiene esa costumbre, está bueno. Y por último, entonces, la oración también se puede hacer en forma comunitaria. Lo ideal es hacerla en un grupo pequeño, no muy grande de gente. Pequeño puede ser, no sé, 4, 5, hasta 10, 12 personas. Tiene una gran ventaja, porque cuando estoy haciendo la meditación, estoy tratando de meterme en la escena, al compartir lo que siento y lo que veo, es como que enriquezco a todos y cada uno va como metiéndose más por el aporte que hace el otro. Obviamente no se puede hacer un grupo muy grande porque hay que escucharse bien y llevaría mucho tiempo escucharnos todos, Pero se puede practicar en un círculo o en cualquier momento en que me reúno a orar un rato con otras personas de fe. Pero todos insisten, todos los autores, en que estas son ciertas pautas generales nada más y que hay que encontrar en lo personal o cuando en un pequeño grupo la forma realmente que encontremos mejor y más provechosa, para nuestra oración. Bien.